Domingo 13 de marzo. La iglesia de Éfeso. En Apocalipsis capítulo 2, verso 1, se presenta a Jesús como sosteniendo siete estrellas en la mano y caminando entre candeleros, mientras se dirige a la iglesia de Éfeso. Estos símbolos apuntan a realidades importantes. Los candeleros son las iglesias y las siete lámparas son ángeles que guardan a las iglesias. Apocalipsis capítulo 1, verso 20. En otras palabras, hay una estrecha conexión entre las iglesias y el trono de Dios en el cielo. Las iglesias tienen una parte vital que desempeñar en el gran conflicto. Escucha Apocalipsis capítulo 2, versos 1 al 7. ¿De qué manera se desarrolla el gran conflicto en estos textos? Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El mensaje a Éfeso comienza con una descripción de su carácter. Jesús está plenamente consciente de sus fortalezas y sus debilidades. La felicita por sus actividades, su paciente perseverancia y su intolerancia frente a los falsos maestros que hay en su medio. Apocalipsis capítulo 2, versos 2, 3 y 6. Una clara advertencia de que no deben tolerarse falsas doctrinas en la iglesia. Parece que la iglesia en Éfeso, originalmente alistada por Dios para luchar contra la oscuridad, sufrió un contraataque de Satanás. Vino en la forma de apóstoles falsos, seguidores de Nicolás, tal vez uno de los siete diáconos originales, Hechos capítulo 6, verso 5, pero que había formado un movimiento separatista. Cualquiera que haya sido su herejía, Jesús la aborrecía. Apocalipsis capítulo 2, verso 6. El problema con la iglesia de Éfeso fue que había dejado su primer amor. Apocalipsis capítulo 2, verso 4. Esto es muy similar al lenguaje de los profetas del Antiguo Testamento, que compararon la apostasía de Israel con una persona que persigue a amantes ilícitos. Por ejemplo, Oseas capítulo 2, verso 13. La situación puede parecer desesperada, pero Jesús se especializa en resolver situaciones sin esperanza. Él anima a su pueblo en Éfeso a recordar de dónde ha caído y a volver a lo que hacía al principio. Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Este no es un llamado a considerar los buenos tiempos de antes, más bien es usar la experiencia pasada para guiarlos al futuro. Comillas, que has dejado tu primer amor. Apocalipsis capítulo 2, verso 4. ¿Por qué es tan fácil hacer esto? ¿Qué nos ocurre, ya sea individualmente o como iglesia, que hace que nuestro amor a Dios se enfríe? ¿De qué manera podemos mantener una pasión por Dios y su verdad ardiendo en nosotros año tras año?